Bueno, amigos, arrancamos nuestro espacio de opinión y entrevista, y en este caso vamos a hablar sobre un taller de literatura ecuatoriana que pone su énfasis en las producciones del siglo XX, y para eso nos acompaña ya en esta mañana el tallerista. Se trata de Aitor Arjol Bermejo, quien está desde Bilbao, España. Él es el proponente de esta oportunidad, de este taller, donde se va a hacer un repaso por las obras de importantes escritores contemporáneos como Mónica Ojeda, Jorge Velasco Mackenzie, Lupe Rumazo, Javier Váscones, Santiago Vizcaíno y Leonardo Valencia. Buenos días, bienvenido, Aitor. Bienvenidos a vosotros también. Muy agradecido por la difusión. Bueno, cuéntenos cómo es que arranca esta iniciativa de hacer este taller de literatura ecuatoriana contemporánea. Pues muy fácil. En vista un poquito de que la cultura es la gran olvidada de las instituciones públicas y en general de la sociedad, ¿no? Y aparte de señalar o evidenciar lo mal que está y el mal estado en que se encuentra, pues también hay que aportar un granito de arena. Entonces son 15 años de residencia los que yo llevo operando allí en tu país, que En es también Ecuador, un ajá. poquito el mío, sí, aunque ahora físicamente no, pero mi esfera de intereses económicos, profesionales y humanos, pues sigue estando allí. Ahora bien, entonces tengo ya 25 años de experiencia lectora, divulgadora y sobre todo escrituril, nos vamos a inventar algunas palabras, ejercido como docente. Y en vista de cómo está el estado de las cosas, pues qué mejor que proponer un taller que casi es algo quijotesco, ¿no? Porque, en fin, supone enfrentarse con una necesidad de la que hay demanda, pero en la práctica, pues estamos como estamos. Pero el objetivo de este taller es un acercamiento a esta literatura, a este análisis, o también se busca ser la mecha para que cada una de las personas que vayan a participar también puedan irse encaminando en la escritura. Bueno, mecha es algo utópico, verás, porque talleres sobre creatividad literaria y para enseñar a escribir hay muchos y en su mayor parte vacíos de contenido, ¿no? Entonces yo enseño a acercarse, a conocer la literatura ecuatoriana y de paso, pues ya sabes que la literatura propicia unos beneficios irrefutables en términos de comprensión lectora, de orientación, de pedagogía y sobre todo mostrar, acercarse a la literatura fuera de los cánones literarios nacionales, ¿no? Con un espíritu quizás diferente, el que propicia el conocimiento, exactamente. Seleccionar a estos seis escritores se basó en lo que tú lo indicas, que sean una literatura que está por fuera de los cánones. Exactamente, en la medida de lo posible o dentro de los cánones, pero que cumpla una premisa primero de calidad narrativa indiscutible, sin perjuicio de que tú ya sabes cómo son estas cosas y hay que hacer alguna concesión a lo que está de moda, a lo que se lee o a lo que los medios tratan de embutirnos como si fuera salchipapas, ¿no? Por necesidad esto tiene que estar de moda. Ahí se ve en los nombres, ¿no? Pero conlleva cierto grado de equilibrio y sobre todo hay una lección que a mí me encanta porque es la gran olvidada, la marginada de la literatura ecuatoriana, como la llaman, es Lupe Rumazo, ¿no? Dada a conocer en los últimos tiempos gracias al buen trabajo de Leonardo Valencia, que es uno de los grandes e indiscutibles. Y ahora está, pues, ejerciendo ahí cátedra en la Universidad Andina Simón Bolívar, con mucho merecimiento. Y estos trabajos que usted lo va a desarrollar, ¿habrá tal vez en algún momento de entre marzo, abril a mayo una oportunidad, algún acercamiento con los autores? Posiblemente, sí. Bastante acercamiento supone el hecho de leerlos y como tengo Ahora. conocimiento de causa, pues evidentemente hay que contextualizarlos en razón su vida, su obra y lo que ambos aspectos han conllevado cierta significación en relación con el medio histórico, el cronológico, las corrientes, las tendencias, sí, todo ese entramado de cimientos que es la literatura ecuatoriana y su relación con las restantes, tanto vecinas como en un contexto más global, ¿eh? Y siempre teniendo en cuenta que la literatura ecuatoriana ha padecido de lo que Javier Váscones se ha cansado de reiterar, que es esa endogamia, ¿no? De mirar para dentro de las fronteras y hacer oídos sordos de lo que pasa afuera, amén de cierto grado de egoísmo. Para usted, de manera personal, ¿cómo fue ese encuentro con las letras ecuatorianas, considerando su tiempo en el país, 15 años en Ecuador? esa primera relación? Pues fructífero, sorprendente, paradójico, triste, porque, a ver, estamos ante una literatura diversa y de calidad equivalente a sus vecinos, ¿no? Pero sus vecinos, Perú, Colombia, están mucho más desarrollados en muchos términos, políticas públicas, hábitos lectores y sobre todo esa idiosincrasia, ¿no? Que pese a tanto valor, ellos mismos son los artífices de sus propias limitaciones. Por ejemplo, y sorprendente por la riqueza, la variedad, los contrastes y sobre todo porque llegué tarde, ¿no? Esto de llegar a la literatura ecuatoriana, salvo los grandes que uno ha estudiado en España como Jorge Icaza, Guapara y Muscas, el Chuye Romero y Flores, o Cumandá de Juan León Mera, ¿no? Eso a veces llega. Pues más allá de eso, pues evidentemente reconocerla como parte de uno. Un poco la literatura ecuatoriana sigue siendo desconocida en el ámbito internacional. Indiscutiblemente. Mira, ahora estoy haciendo la difusión del taller aquí, en territorio español, y te puedo decir que el interés y la demanda es 0,00000. Así, pese a que Javier Bascones, fíjate los 72 años que tiene, la de premios, y ahora gracias a Dios que Pretextos, que es una grandísima editorial, la ha publicado, ¿no? Y Mónica Ojeda, Candaya, Páginas de Espuma. Pero si no es por ese esfuerzo de las editoriales y sus responsables, olvídate del asunto, hermano. Aquí la gente también está ocupada de lo que escriben ellos. Bastante tienen con eso como para preocuparse de lo que hacen en Ecuador, ¿no? Ese país lleno de inmigrantes, según los ciudadanos españoles, o muchos de ellos. Para que esa literatura se compare un poco con los vecinos, Perú, Colombia, ¿de qué depende? Hay una conjunción de factores, querido compañero, pero indiscutiblemente la responsabilidad está, no sé si en primer orden, en el propio colectivo, creador, crítico, los medios, falta de interés, falta de hábito lector, falta de políticas públicas en la materia por parte de las autoridades que son responsables, y tú ya tienes fiel conocimiento de lo que se está haciendo. Si están chatarrizando el ferrocarril, imagínate lo que están chatarrizando también en el ámbito editorial, ¿no? Es terrible. Si me disculpas por la metáfora, pero sirve para responderte a tu pregunta con mucho cariño, pero también con mucha contundencia y amor a la literatura ecuatoriana. ¿Hay algún tipo de perfil para ese estudiante que busque ser parte de esta propuesta? Realmente no, porque no parto tanto del hecho de que uno tenga más o menos conocimiento, se trata de saber transmitirlos. Y fíjate, dada la experiencia que tengo en haber enseñado hasta profesionales como tú, hasta niños y adolescentes de primaria, de secundaria o de bachillerato, pues se puede enseñar cualquier tipo de la literatura y ponerla al alcance de cualquier persona que esté interesada o dispuesta a aprender, ¿no? Y que le sirva de algo en la vida, más allá del certificado. Amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, esta mañana estamos con Aitor Arjol Bermejo, él nos acompaña desde Bilbao, España, y estamos hablando sobre su taller de literatura ecuatoriana que va a arrancar entre marzo, mayo, de marzo hasta mayo de este año, y donde se van a hacer el análisis de algunos libros que tenemos ahí, Mónica Ojeda, Jorge Velasco Mackenzie, Lupe Rumazo, Javier Vázquez, Santiago Vizcaíno y Leonardo Valencia. ¿Podemos regresar a que nos comente, ampliar un poco más sobre la metodología que va usted a utilizar para tener ese acercamiento al autor, al conocimiento y hablar también sobre el contexto de cada una de estas obras? Sí, la metodología básicamente es lo que veníamos desarrollando desde hace años, quizás no la punta de lanza, ¿no? De las nuevas tecnologías, pero sí los amantes de la educación virtual, ¿no? MOOC, plataformas Moodle, pero ahora por imperativos de la coyuntura, pues quien no enseña de esta forma está abocado, pues ya sabes, casi al anonimato. Entonces sí, por videoconferencia, ¿no? Ahí exponemos un poco la presentación previa de la obra, el contexto, algunos tips y sobre todo como un pequeño tutorial, ¿no? Me disculpas la palabra, sobre lo que ha sido la literatura ecuatoriana desde finales del siglo XIX, principios del XX y hasta prácticamente hasta el momento, ¿no? No me voy a detener en los años 80 y 90 como han hecho algunos, ¿eh? Y sí, prácticamente mediante la inserción del código, como tú me has invitado hoy al programa de radio tan gentilmente, yo también lo voy a hacer con los inscritos. Reuniones quincenales, más luego poner a disposición pues un canal de Telegram o de WhatsApp para tener esa interacción, ¿no? Y no limitarse a qué chévere me ha parecido y vamos a tomar un bolón o unos corviches, ¿no?, para celebrarlo. No, la idea es más profunda. ¿En esta selección de los autores quedaron otros por fuera que hayan cumplido con esas expectativas de tener una calidad en su literatura, pero que también salgan un poco del canon? Por supuesto, se puede. Mira, o sea, literatura ecuatoriana hay para dar y tomar, solo hay que tener la intención de buscar. Sí he descartado absolutamente aquellos que igual tenían calidad narrativa, por cierto egoísmo, pero también o falta de interés o cierto egoísmo, ¿no? Yo ya sé que una cosa es la obra y otra es la persona, pero cuando hay tanta obra por elegir, algún criterio ciertamente humano debemos tomar en cuenta, consideración, y he utilizado la narrativa, he desechado la poesía no porque no me guste, sino porque es que no me daba el tiempo, evidentemente. Pero fíjate, si elijo a Euler Granda, pues anda que no hay para leer de él o de cualquiera de los sánchicos, ¿no? Es evidente que sí, hay exclusiones no queridas de mi parte. Y tal vez incluso inclusiones adherentes que causen alguna novedad, porque hablamos de la literatura de ecuatoriana siglo XX y vemos ahí a Mónica Ojeda con Las Voladoras, que es un libro que acaba de salir. Lo de Mónica Ojeda sí, es algo casual, pero a ver, es un pretexto para, digamos, establecer ciertos nexos con una tradición tan hermosa como es la de Las Voladoras, ¿no? Tomemos a Mónica Ojeda para acceder a un universo más allá de lo literario, que es precisamente ya algo que nos embadurna. Creo que hay un ensayo hermosísimo en el repositorio de la Universidad Andina Simón Bolívar, Amaranta Pico o Amaranta Pino, en torno a estos submundos, ¿no?, de lo ancestral, de lo mitológico, la tradición oral, las voladoras, es decir, brujas con palo de escoba en los cielos y asociadas a una multiplicidad de tradiciones. Te lo he explicado de forma muy coloquial, ¿de acuerdo? Porque ni tú ni yo estamos en una universidad privada de a $3.000 el semestre y la gente nos tiene que entender. Y eso entronca directamente. Yo soy nacido en el País Vasco y aquí hay una tradición brujeril extraordinaria y soy hijo de padre nacido cerquita de Trasmoz, Gustavo Adolfo Bécquer, monasterio de Veruela, y el padre de la tradición también brujerín en sus leyendas. Entonces, todos esos nexos, Julio Caro Baroja, en fin, hay de dónde son sacar muchísima literatura más allá de las 60 u 80 páginas del libro, que es breve, tampoco vamos a negar las evidencias, pero fíjate lo que nos permite llegar a entender, ¿sí?, establecer puentes, exactamente. Las personas que participan bien suelen buscar un interés de certificaciones. ¿Hay algo por el estilo que se pueda generar en esta capacitación? Sí, está previsto, me he adelantado un poquito en ese aspecto, en el tema divulgativo, en la difusión, que sí, la certificación esté emitida a través del conglomerado de PICOA, apoyado a su vez por la Universidad de Adelphi, Nueva York, Estados Unidos, y esperemos que también, evidentemente, va lo que es signado por mi compañera Mónica Sarmiento Archer, y que tengamos alguna sorpresa adicional, pero sí, va apoyado precisamente por las entidades que constan, justamente en la ilustración a mi espalda, o en la convocatoria que se ha realizado, más o menos formal, con el permiso y el conocimiento de ellos. Sí. Perfecto, ahí tenemos esa invitación. Nos queda simplemente ir precisando sobre el cronograma. En este momento está lanzada la convocatoria. ¿Habrá algún tiempo para ir inscribiéndose? ¿Y cuándo mismo? ¿En marzo? ¿En qué fecha específica ya empiezan a arrancar ya con estas capacitaciones, estos talleres? Pues mira, el hecho, por ejemplo, primero empecemos por la prescripción, ¿no?, que hay un formulario que hemos puesto en línea, en una serie de páginas. La gente que está interesada en saber mayor detalle en cuanto a la metodología y esto, pues le rellena sus datos y a continuación pues yo le envío el detalle del dossier, ¿no?, con todo. Va a estar la convocatoria abierta hasta el veintitantos de febrero. El 27 de febrero, cae, creo que en sábado, haré una presentación, digamos, del curso en general y luego nos vamos a reunir PRECE el 27 de marzo, el 10, 24 de abril, el 8, el 22 de mayo. Ves que más o menos primer sábado y tercero de cada mes, más o menos sábados alternos. Así yo creo que será de 9 a, a 11 horas, hora peninsular española de la noche, es decir, después En de la tu mañana acá. almuerzo, a través de Zoom, y así será. Me imagino que también, porque ha habido apertura y agradecimiento y sobre todo esa necesidad, ¿no?, de difundirles por parte de Santiago Vizcaíno, Leonardo Valencia, Mónica Ojeda, se han mostrado, digamos, muy contentos y felices de que esta iniciativa se desarrolle, y es posible que también de alguna forma participen, depende de ellos también, pero creo que vamos bien encaminados. Bueno, yo creo que con una lista muy, muy especial de autores, Santiago Vizcaíno, Leonardo Valencia, Lupe Rumazo, Javier Vázquez, Mónica Ojeda y Jorge Velasco Mackenzie, habrá la oportunidad tanto de ecuatorianos así como también de españoles que se interesen por esta literatura, quizás un poco escondida en el tiempo. Nos queda simplemente agradecer a nuestro invitado, Aitor Arjol Bermejo, quien nos ha acompañado desde Bilbao. Él es el quien va a impartir este taller. Les invitamos a seguir sus redes sociales para que puedan obtener mayor información. Por favor, las redes, con eso estamos cerrando, por favor. Las redes sociales, pues nada, que me busquen como que el nombre es de Aitor Arjol en Facebook, y si no, Letras Nómadas, todo junto, y en defecto, Literaquito, ¿sí? Es una palabra que a mí me encanta. Bueno, y en el momento en que ellos entren y establezcan las oportunas opciones de búsqueda, me van a encontrar justamente. Es que la campaña, ya te digo, no invertimos en publicidad, invierto en tiempo, que es lo único que no pierdo. Y sobre todo en ponerle muchas ganas y empeño. En estos tiempos de algoritmos es complicado, hermano, pero a ello vamos. Listo, muchas gracias, éxitos, A ti. gracias, ¿eh?